Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Rock Nación, tu cita semanal ineludible de cada miércoles de 8 a 10 de la noche. Bueno, de la tarde. Emitiendo desde W Radio, la emisora municipal de la Virgen del Camino, 107.9 de tu dial. Si estás en León, si nos escuchas desde el transistor, wradio.com. Si estás fuera y nos escuchas a través de internet, puedes seguir el programa en directo por nuestro perfil en Facebook, facebook.com/rocknacionradio1. El programa se reemite en Asalto Mata Radio Rock, en Excalibur Sur Radio, también en Rock Invierzo, y también dispondrás de él a partir de mañana en el audio kiosco iVox. Disponemos de un email donde puedes dejar tu noticia, petición, sugerencia, lo que quieras. rocknacionradio@hotmail.com. Tenemos el estudio hasta arriba de gente, hasta arriba de cerveza. Jesús trae más tortilla. Bueno, pues vamos con nuestro habitual equipo formado por Miriam, nuestra Dial on Fire, Manolo Buscuter y su Scooter Boy, Dani Libertado, encargado del habituallamiento, hoy sí. Jesúsín. Ah, bueno, sí, es verdad que Dani se acabó en la isla la cerveza, ¿no? Sí. Había poca. Bueno, Jesúsín traerá la tortilla. Juan Cusa y su Latino Rock América, al que le quiero mandar un abrazo enorme y decirle que va a salir todo de puta madre y que todo va a salir bien y adelante. Sergio Serpa, guitarra líder de Barón Rojo, encargado de los controles. Venga, ponte. El que os habla, Deme Martínez. Y arrancamos. Yeah! vamos, Rock and Roll Up Your Ass, el tema que abre y da título al nuevo disco de Mel Machine. Y para hablarnos de él y sobre la banda, al otro lado del teléfono tenemos a Raúl Mesa, bajo y voz de la banda. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí, a ver si te podemos sonorizar. Estamos escuchando esta barbaridad de disco que habéis sacado, que es acojonante. Muchas gracias. Bueno, para conoceros un poco más, cuéntanos un poco quiénes sois y de dónde venís. Bueno, simplemente somos una banda de rock de Barcelona. La verdad es que llevamos ya unos cuantos años. Y nada, estamos editando, bueno, acabamos de editar nuestro tercer disco, el Rock and Roll Up Your Ass, y nada, pues estamos ahora en proceso de promoción y presentación por todo el estado. Al escucharos es inevitable que se te venga a la cabeza Motorhead. Además, también os presentáis en formato de trío. ¿Qué otras bandas os han influenciado? Bueno, a nosotros nos gusta muchísimo una banda estadounidense que se llama Anzeke. Y nos gusta también mucho una banda como bandas como Inepsi, también Tigers of Fantanks, y vamos ya al tema más New Wave, y todo lo que viene a ser el rock and roll y el punk, por así decirlo, de la época de los 80 y demás, y 70, 80, por ahí. Tuve el placer de conoceros con el Bastarized Main City, vuestro anterior trabajo, y en mi opinión todo un discazo. ¿Qué tal funcionó? Sí, ¿cómo os fue con él? Pues la verdad es que funcionó muy bien. Fue el primer disco que editábamos con el sello Lengua Armada, con Nano, con quien estamos trabajando también en este nuevo disco. Y la verdad es que lo pudimos promocionar a todo nivel nacional y conseguimos también llegar un poco a nivel internacional. Y bueno, la verdad es que este pues sigue más o menos la misma senda. Seguimos trabajando igual y bueno, esperamos llegar fuera de nuestras fronteras, a ver si podemos editarlo también por Europa. Pero ya te digo, tanto el anterior como este parece que van en buen camino. Y de hecho todavía el segundo disco hay gente que nos está hablando y diciendo, hostia, acabo de ver el segundo disco y tal. Y o sea, que todavía se está haciendo promoción, por así decirlo. Sí, yo he de reconocer que es de los discos que tengo metidos en el pincho para escuchar habitualmente en el coche. El tema. Bueno, sí, hay varios temas de este Bastarizo que me encantan. Muchas gracias. ¿Conseguisteis los objetivos que marcasteis con él al principio? Bueno, la verdad es que en cuanto a objetivos tampoco es que seamos de aspiraciones megalómanas. Realmente lo único que queremos es aumentar el público. Sabemos realmente el público al que podemos aspirar. Y el género que hacemos da para lo que da, eso es obvio. Así que realmente los objetivos que nos planteamos eran coherentes. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de estar en los conciertos de Radio 3 en Televisión Española, cual fue pues un puntazo, nos ayudó muchísimo para el tema de la promo y demás. Pero ya te digo, sobre todo es el tema de llegar a festis, intentar girar lo máximo posible y llegar al público que realmente nosotros tenemos. Ya te digo, sin pretensiones de superestrella. Sí, sí. El pasado mes de febrero, 3 años después, volvíais con este Rock and Roll Up Your Ass. ¿Qué diferencias piensas tú que hay con respecto a los anteriores? Pues más que nada sobre todo el tema de seguir buscando el sonido de la banda. Vas teniendo mejoras poco a poco las grabaciones, vas teniendo más recursos, ¿no? Aprendes de la experiencia, porque realmente en cuanto a la composición nada ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Entonces yo lo enfocaría sobre todo al tema de buscar realmente el sonido, no ir puliéndolo poco a poco. Simplemente eso. Rock and Roll Up Your Ass, ¿por qué este título? ¿Por el tema del mismo tema o por algún otro motivo? No, nos gustó. Salió, además también hace un poco de referencia, ¿no? al título que iba a tener el Kill Em All de los Metallica. Siempre nos ha gustado mucho ese disco. Y realmente pensamos que era un título bastante directo. Nos moló y la verdad es que no le damos muchas vueltas a estas cosas. La canción nos gustaba y dijimos, pues vamos a ponerle el mismo título, que yo creo que queda de puta madre. Y cuanto a los temas, todos rápidos, contundentes, directos a la yugular, ¿no? En la misma línea. Sí, la verdad es que las canciones están hechas para el directo. Somos de pocas florituras. Las canciones tienen que sonar bien en directo, que es realmente donde la gente te va a ir a ver. El disco está muy bien, está genial escucharlo. Obviamente queremos que suene lo mejor posible, pero al fin y al cabo nuestro territorio es el directo. Y las canciones están hechas para eso. ¿Cuándo y dónde lo grabasteis? Pues ya hace bastante, o sea, realmente el disco llevaba grabado bastante tiempo, pero estuvimos entretenidos con el tema del diseño de portada y demás, y todo lo que conlleva, bueno, todo lo que iba alrededor del disco, así que bueno, lo sacamos a mediados de febrero, cuando realmente estuvo todo preparado. Y además, bueno, hablando con el sello, nos comentó que realmente era una buena fecha para sacarlo, así que nada, decidimos sacarlo en el 23 de febrero, para dar el golpe de estado al rock. Pues una buena fecha. Sí. ¿Qué tal fue el proceso de grabación? Bien, bueno, seguimos trabajando con la persona, con Javier Félez, que es un productor que hay aquí cerca de Barcelona. Bueno, hemos trabajado siempre con él y bueno, ya nos conocemos, sabe lo que queremos, ya digamos la somos amigos y ya está todo hecho con él. O sea, trabaja de puta madre, sabe cómo tiene que sonar. ¿Siempre habéis grabado ahí? Sí, siempre hemos grabado con él, empezamos con las demos y nada, pues hubo un proceso de amistad, también salimos de fiesta a veces juntos y demás, así que yo creo que las cosas si salen bien no tienen por qué cambiarse. Y tampoco es que necesitemos una producción como un disco de Queen. Yo creo que es la persona adecuada. Ya os conoces, ya sabe cómo sonáis, ya sabe lo que queréis. Exacto, y creo que es lo que realmente nos beneficia. Más que tener un equipo de estudio Abbey Road o productores que hayan producido a Metallica. Realmente no va con nosotros. Para la edición habéis vuelto a contar con Lengua Armada. ¿Estáis contentos con Nano y con su forma de trabajar? Sí, por supuesto. Además, bueno, Nano ya desde el principio hubo muy buen rollo con él. Nos moló cómo trabaja y, no sé, creo que nos está ayudando mucho. Así que queríamos trabajar con él en este nuevo disco y espero que los resultados sean tan buenos como en el otro, porque se le ocurra mucho. Hombre, yo espero que sí. Yo espero que lleguéis lejos porque normalmente lo que me gusta... Lo intento promocionar todo lo que puedo y siempre le deseo lo mejor. Y, joder, muchas gracias. Y en este puto país, en este puto mundo, pues no siempre lo bueno es lo que llega arriba. Y es lo que escucha la gente. Pero bueno, tampoco... Bueno, también quizás en el país no se estila tanto, aunque sí que se estila el rock, obviamente, pero quizás no nuestro género concreto. Entonces quizás deberíamos buscar un público más fuera, porque quizás sí que en otros países se estile más. Pero no por el hecho de decir que tocamos fuera y que mola mucho tocar fuera, sino que realmente quizás es el público del que tú tienes, que está fuera. Entonces, bueno, pues intenta salir un poco de tus fronteras. Tengo por aquí conmigo a cuatro motoristas que tienen un club house y yo creo que están deseando de traeros. Mira cómo se ríe. Un saludo. ¿Qué tal? Me haría mucho, sí. Bueno, ¿habéis contado con alguna colaboración o nada? Perdona. ¿Con alguna colaboración? Esto que está tan de moda últimamente, el meter a amigos Sí, hemos colaborado con una amiga nuestra, Alba Carri, de un grupo de Barcelona llamado Doctor X. Y la verdad es que, bueno, somos colegas desde hace mucho tiempo. Y lo típico, una noche de borrachera, dices, hostia, ¿por qué no te echas un tema en el disco? Y la verdad es que, bueno, pues la idea surgió y parece que pues ha salido de puta madre. La verdad es que le pega caña y nos ha gustado mucho cómo quedaba la versión que ha hecho de un tema nuestro. Así que ahí está en el disco para quien lo quiera disfrutar. Yo estoy muy contento con el resultado final del disco. ¿Vosotros? Joder, muchísimo, aunque... Siempre se puede mejorar y dentro de 3 años te diremos, hostia, pues vamos a mejorar a ver si podemos. Pero a día de hoy la verdad es que creo, no, aunque suene atópico, que es lo mejor que hemos grabado hasta ahora. Creo que es lo más compacto, el disco más compacto y más redondo que hemos hecho hasta ahora. O sea que para el próximo os vais a tener que poner las pilas, ¿no? Para mejorarlo, para superarse. Bueno, ahí está la gracia, seguir haciendo temas, ¿no? Y intentar que sigan quedando frescos y que en directo funcionen, ¿no? Que creo que es de lo que trata al fin y al cabo una banda de rock. En cuanto a las letras del disco, ¿sobre qué habláis? ¿Qué os inspira a la hora de escribir los temas? Pues lo de siempre, son gilipolleces de rock. No. Es que... ¿Qué te voy a decir? ¿Has visto qué público ¿qué quieres? A ver, si es un disco de rock, si es que al fin y al cabo lo que mola es que tenga un buen estribillo, que sea pegadizo... Y que la gente lo quiera cantar en directo. ¿Que alguien se quiere mirar las letras? Pues sí, pues las letras, pues yo creo que están bien. Pero es que tampoco va a ser poesía, si es que es evidente. Entonces, prefiero ser sincero. Que la gente lo disfrute en conjunto. Sí, que no... Bueno, yo habiendo decantado por el inglés, no le iba a hacer mucho caso a las letras. Ya te lo digo yo. Por eso. Porque no pasa nada. Estoy reñido con eso. Y bueno, pero... En cuanto a los temas, ¿qué tema o qué temas destacarías de este trabajo y por qué? Bueno, a ver, el tema que da título al disco, yo creo pues que es realmente no el que tiene más pinta de single, pero que no sé, me he encontrado gente que me ha dicho que le molan unos temas, gente que dice que le gustan otros. Entonces, sí que es verdad que quizás en directo unos temas funcionan mejor que otros. Pero, bueno, no te sabría decir. La verdad es que ahora mismo, quizás porque es nuevo, me gustan más o menos todos por igual, aunque suene atópico, insisto. Sí, quizás dentro de un tiempo te diré, pues mira, de esto estoy hasta los cojones. Pero por ahora no, por ahora, más o menos, todos los soporto. Bueno, la verdad es que tampoco te sabría decir un tema en concreto, porque entran todos muy directos y... Al ser cortos quizás los hacen pesados. Exactamente, es que va como un cañón. Ayer me puse a escuchar el disco para mirar a ver el tema de la entrevista y me lo escuché tres veces. O sea, que y no me di ni cuenta. Hostia. No, es así. No sé, este tipo de música es así. Me pasa como con los discos de Motorhead o, ¿sabes? Termina el disco y dices, hostia, ya se ha acabado esto. Típico disco que te pones cuando quizás vas conduciendo, ¿no? Te pones el disco y pues vas pasando. Y a 120, vale, mierda. Bueno, en esta ocasión el disco lo conforman 11 temas, en el anterior tenía 14. ¿Son todos los que había? ¿Alguno se quedó fuera o...? No, a ver, tampoco teníamos necesidad de hacer más o menos largo el disco. Salieron 11, nos gustaron 11, sí que quizás había algún tema que no nos acabó de cuajar y realmente pensamos, somos de la opinión de que si a nosotros no nos gusta la canción, pues apaga y vámonos, fuera. O sea, no vamos a meter mierda en el disco porque luego se queda ahí y si no nos va a acabar gustando, pues preferimos no grabarlo. Preferimos que sea corto y que sea pasable, que no que se acabe haciendo pesado. La presentación no podía haber empezado mejor, acompañando nada menos que las míticas Gear School, ¿no? Joder, pues sí, de hecho acabamos la gira este mismo domingo, la acabamos en Barcelona. La verdad es que estuvo de puta madre, hubo un lleno bastante bastante grande en la sala aquí de Barcelona. Pero bueno, todas las ciudades la verdad es que funcionaron cojonudos. Y la verdad es que bueno, había obviamente girando con una banda como Gear School, pues el público es el que queremos realmente, porque es escuela del rock and roll británico, o sea, era perfecto para nosotros y la experiencia ha sido brutal. Además que Gear School como personas también son unas personas maravillosas que nos han tratado genial, así que la experiencia ha sido, podría estar hablando 20 horas de cómo ha sido. ¿Os han dado su opinión sobre lo que hacíais? Sí. De hecho, bueno, hemos tenido relación con ellas, hemos estado teniendo trato estos días y bueno, la verdad es que las chicas les gustó la banda, bueno, compartimos material y demás, les dimos material nuestro y la verdad es que bueno, que ha habido buen contacto. Y bueno, quién sabe si en un futuro tenemos la oportunidad, ¿no?, de poder volver a coincidir con ellas, que sería una pasada además. Pues sí, y si fuera en Inglaterra o por ahí fuera, pues ya mejor, madre mía, ¿no? Me puedo morir. ¿Cómo surgió el tema de acompañarles en la gira por aquí, por España? Bueno, nosotros estamos trabajando con unos compañeros que son Octopus Production, aquí en Barcelona, y bueno, contactamos con la promotora Kivens, que nada, nos dio la oportunidad de hacer estas cuatro fechas, así que bueno, mediante tema de promoción y demás. Y claro, no puedes decir que no, o sea, en cuanto nos lo dijeron, al momento cierras esa fecha, porque es algo que no puedes dejar pasar. Y nada, nos dieron esa oportunidad y ha salido de puta madre. Pues bien, me alegro por vosotros. Joder, muchas gracias. ¿Qué más fechas tenéis confirmadas para presentar este discazo? Pues tenemos otra fecha también a finales de este mes aquí en nuestra ciudad, en Barcelona. Y ya estamos trabajando, ya tenemos cerradas fechas por la península, que vamos a mirar a partir de septiembre, octubre. Ya ha pasado el tema de vacaciones. Y a ver si durante el verano podemos confirmar algún festival. Y sería sobre todo a tema de a partir de septiembre. Aquí nos pasan una pregunta para vosotros. ¿Esto nuevo disco para 2020 o esperáis para más adelante? Me imagino que sea por el décimo aniversario de la banda o algo así, ¿no? Sí, pero aún queda mucho. Acabamos de sacar este. La verdad es que no lo pensamos. También te digo que canciones ya tenemos hechas. Si canciones salen a punta pala, pegamos una piedra y sale el riff, si es que es rock and roll. No necesita tampoco... No necesita mucha complejidad, pero bueno, de momento no pensamos en discos, nos vamos a centrar en este y vamos a intentar sacarle todo el jugo posible porque, bueno, yo creo que puede funcionar muy bien. Bueno, ¿qué metas os habéis marcado con este trabajo? Me estoy riendo porque se están pegando aquí. Están a ver si sacan una pregunta o no sé qué y se están aquí pegando. Estamos entre todos. Uno sabe las vocales y nosotros sabemos las consonantes. Estamos ahí negociando. Bueno, ¿qué metas os habéis marcado? A ver. Pues la verdad, girar todo lo que se pueda. Girar todo lo que se pueda, sea por España, y si sale la oportunidad de salir fuera. La verdad es que ya el tema de composición y de grabar el disco ahora queda apartado. Y lo único que queda es tocar, movernos, promotores, todo el mundo que esté interesado, que nos contacte sin problema. Nosotros estamos abiertos a hacer todos los bolos que podamos y que nos conozca la mayor cantidad de gente posible. Es que el público del rock and roll lo vas a hacer cuando toques. Así. A ver, ¿qué te pasó con Dani? Que están ya han decidido qué te van a preguntar. No, vamos, me está diciendo un hermano del club que tu voz es como muy parecida al vocalista de Overkill. Ah, hostia, me habían dicho que me parecía el vocalista de Tankard, pero al de Overkill no me lo habían dicho nunca. Mira. O sea, está bien saberlo. Bueno. Qué tío. Bueno, vamos ahora a vender el disco. Si hay alguien interesado en conseguirlo, ¿a dónde lo dirigimos? Ahora que no hay tiendas de discos. Pues que nos contacten mismo a la página web de Facebook, que allí es donde está todo el mundo. Que nos busquen sin problema, que allí tienen toda la información, que nos busquen en YouTube, que nos busquen por internet, que les saldrán el enlace hacia nuestras referencias página web. ¿Alguna cosa más que quieras añadir, que creas importante y se nos ha olvidado preguntarte? No, agradeceros simplemente a todos los medios que nos estáis ayudando a promocionarlo y a toda la gente que se está interesando por la banda, que nada, simplemente agradeceroslo, que realmente es un curro que yo creo que muchas veces no se agradece suficiente, así que nada, gracias, es lo único que puedo decir. Otra cosa, bueno, para despedirnos te dejo que elijas tú un tema. ¡Guau! Madre mía, qué compromiso. ¿Quieres que te lo elijo yo? Pues claro, pon el que más te guste tú, coño. Mira, me voy a decantar, es que me pasa como a ti, Nacho. Como si fuese un vino, ¿no? El Don't Miss Around with the Boys, por ejemplo, ¿te va bien? Venga, de puta madre, claro que sí, está de puta madre ese. Sergio, me has entendido. Sí. Venga, te voy a ver si te puedo pasar por privado, no cuelgues, anda. Venga. Que quieren hablar contigo. Vale, gracias. Venga. Salto Mata Radio. Rock en estado puro, como no, música de actualidad, música internacional y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin corte publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada, madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y redifusiones para adaptaros a los horarios de un lado y de otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Érase una vez un país en el que no había rock and roll, hasta que llegaron los Sirex. Maldigo mi destino, mi estrella se crisó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir? Trabajar por el dinero, o vender tu voluntad. Defraudar a un buen amigo, o compartir la soledad. Tengo derecho a pedir, que me permita subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir? Parece que en esta banda mando yo. Mentira, manda Pablo del Blanco. Maldigo mi destino, mi estrella se cruzó a lo largo de mi vida. Suerte no nació, pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir? Transcurridos varios años, mi desgracia sigue igual. Amargado y confundido, no lo consigo superar. Tengo derecho a pedir, que me permita subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no he logrado vivir? Pues ahí escuchábamos esta versión de los Sires, que no de Loquillo, esta versión balacerizada de este Maldigo mi destino. Y ya que hablamos de balacera, vamos a hablar de Juan Carlos. Pues tras su debut literario en junio del 2018 con Escríbalo yo, léalo el diablo, editado por Marciano Sonoro Ediciones, Carlos Balacera regresa con La palabra empeñada, un nuevo poemario canalla. Carlos se sube de una vez más al ring para liberar el segundo asalto de una batalla que empezó hace menos de un año y que encuentra ahora su continuidad en forma de poemario, en la que el autor pone tierra de por medio con su sempiterna imagen de rockero. En una nueva introspección personal, bucea en sus más profundas reacciones ante los efectos secundarios que genera la vida. Una obra que, al igual que la primera, ve la luz de la mano de Marciano Sonoro Ediciones, una editorial tan familiar y humilde como entregada a causas como la del excantante de balacera, sacada de las catacumbas y de la contracultura y el espíritu underground. La primera presentación, puesto que habrá varias por la provincia y fuera de ella, la primera presentación tendrá lugar el próximo 12 de abril en el Sputnik Librería Café de León y recorrerá un puñado de lugares dispuestos a escuchar los versos de este caminante de corazón de rock and roll. Las presentaciones serán el día 12, este viernes, en el Sputnik. El día 13 nos vamos a Pobladura de Pelayo García, el día 14 a Ponferrada, al Quincón, el día 26 en su tierra natal, Tierra Santa, en Astorga, en la Casa Panero, el día 27 en Stromboli, en La Bañeza. El día 28 vamos a Toral de los Hombres Buenos, donde aquí el guitarra líder de Barón Rojo nos acogerá. Del 10 al 18 de mayo estará firmando en la Feria del Libro aquí en León. El día 11 estaremos presentando el Old Wheels 4 en el Bar San Isidro en Quintana de Ranero. Aprovecharemos para poner unos discos y Carlos nos volverá a presentar el disco al que se quiera acercar. El día 1 de junio nos vamos a Oviedo al Último Mono y el día 2 la romperemos en Mieres en el Rodapié. Y si surge alguna cosita más, pues ya lo iremos comentando. Una noche de rock. Una noche de rock. Una noche de rock. Una noche de rock. Bueno, y ya que hemos dicho las presentaciones literarias, vamos con el ruido. Vámonos de concierto, Sergio. El día 13, el sábado que viene, seguro que hay más, pero como no me los han pasado y tampoco he tenido ganas de buscarlos, tío, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues el día 13 nos vamos al Club House Libertados, donde tendremos cine and roll y actuación de los Motor Zombies. El 26 de abril en la Sala La Vaca de Ponferrada, MCD y Chapel Punk. El día 28 en la Taberna Bar Cuervo, también aquí en León, Lemon y Tal. Para el mes de mayo, el día 4 en el Club House Libertados, el sexto Rockin' and Rodin, con The Trooper Swing Band, The Holy House, Olaf y Los Bidones y Robert Gordon, que viene acompañado de Trastornados. El día 17 de mayo en la Sala La Vaca de Ponferrada estará Poncho K. Para el día 19 en el Babylon, Alpaca y Escuela de Odio. El día 25 también en el Babylon, Raw Colors y Rojo 5. Y luego el fin de semana del 25 y 26 de mayo en Quintana de Ranero, el cuarto All Wheels, con las actuaciones del sábado de Lobos Negros y el día 26, el domingo, de Los Malditos. Y dejamos para el final, el día 8 de junio, en el Espacio Vías, el 18º cumpleaños de este programa, cumple la mayoría de edad y lo hace con Abogado del Diablo y con Topo. El próximo 27 de abril tienes una cita con el Heavy Metal Terminus presentando su segundo capítulo, Miedo. Estarán acompañando a la banda de Fun Ray que vienen desde Zaragoza para presentar su álbum Metal Zetamol. Sábado 27 de abril, en la Sala Excalibur de Alcorcón, compra tu entrada anticipada a 6 euros con consumición en Entradium.com. Saludos rockers, soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Como aquella gata que le gusta ronronear. Uñas afiladas que se guarda al caminar. Pues ya sabéis que sonando esta melodía al otro lado, aquí enfrente tenemos a nuestra Diablo on Fire. Buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes, jefe. Muy buenas tardes a todos de Merroqueros. Bienvenidos una tarde más a Rock Nación. Ya mucho tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Bueno, mis vacaciones en Gran Canaria fueron muy tropicales. Salisteis en el parte, siempre dando que hablar. Siempre, siempre, ya sabes de mí. Mucha tropical, mucha ¿cómo dejaste, comida. ¿Cómo dejaste a este hombre que dejara sin cerveza el pueblo ese, hombre? Pues ya sabes, aquí somos unos del furor de la cerveza tropical. Gracias Gran Canaria, gracias Gran Canariones. Hoy estamos muy felices de estar de nuevo aquí, Dani y yo. Han venido nuestros amigos Carol, Tino, Eloy, Jesús con la tortilla. Estamos, menuda tardaza que nos estamos pesando aquí, pasando aquí en Rock Nación. A ver si vienes a hablarnos de esto que suena. ¿Qué pues, dices hablarnos de George Dan, no? No, como dice Balacera, bien dicho, si hay un dios es Johnny Cash, ah, pues joder, ahí estamos. Macho, yo siempre pensando que decía George Dan. George Dan, ¿no, tío? Que George Dan. Si hay un dios es Johnny Cash y este libro que voy a presentaros hoy, la primera parte, es un pedazo de libro de 700 páginas. Lo he dividido en dos partes, la siguiente semana, para Semana Santa no tenemos programa, ¿verdad, Demel? ¿El miércoles que viene no? No, tengo que ir a misa, a los oficios esos. No, voy a Genarín, tenemos a Genarín on fire, no, entonces para la siguiente, la segunda parte. Genarín es el jueves. Bueno, pero tú el miércoles te vas ya de vacaciones, ¿no? No, yo el miércoles ya te digo que tengo que ir a los oficios eso, a que me laven los pies un cura. Oficios, sí, bueno, pues nada, que te aprovechen. Entonces, hacemos el entrenamiento el miércoles que viene de Genarín y luego el jueves Genarín total. Uh-huh. Pues entonces vamos a hablar de Johnny Cash, un libro escrito por Robert Hilburn. Es el único periodista que estuvo presente cuando Johnny Cash hizo el concierto en la prisión de Folsom en directo. Siguió toda su carrera. Ha hecho un pedazo de libro impresionante que recopila toda su vida. Son 700 páginas. Está muy, muy bien hecho. Es conocedor de toda su vida. Va un poco más allá. La primera parte que yo hice de Johnny Cash fue el Men in Black, su primera autobiografía, que la escribió en el 75. Entonces, con este libro hace toda la visión de Johnny Cash, recoge pasajes de su primera autobiografía, de la segunda. Es mucho más completo, cosas interesantísimas que, bueno, no dice Johnny Cash realmente en su libro, en sus dos libros. Y, bueno, pues es un documento interesantísimo de estudiar para que le guste la lectura, por supuesto, y que le guste Johnny Cash, pues por supuestísimo. Así que nada, empezamos cuando quieras, jefe. ¿Sí? ¿Qué? ¿Os estáis descojonando de mí o qué? Que me he perdido, ¿qué me has dicho? Que he oído, jefe, que has dicho que empezamos no sé. Cuando quieras, jefe. Pues venga, arranca. Pues venga, empezamos aquí a hablar. A los mandos seremos a Sergio Serpa, ¿no? Dale, Sergio. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around. John J.R. Cash nació el 26 de febrero del 32 en Nashville, Tennessee. Su infancia transcurrió en los campos de algodón del norte de Arkansas, en una comunidad religiosa baptista llamada Dalles. Desde bien pequeño, sus padres le llevaban a la Iglesia de Dios de la carretera 15, una pequeña congregación de la que no conservó buenos recuerdos de las misas a las que tenía que asistir. El predicador le aterrorizaba, todos los gritos que daban y el fervor que mostraban era algo que no entendía. Lo único que para él tenía sentido era el momento de las canciones y la música que allí tocaban. Por aquel entonces su padre compró una radio, escuchaba la programación country durante la semana. El primer cantante al que escuchó fue Jimmy Rogers, que fue la primera superestrella del country. De hecho, la música de Rogers le parecía tan íntima que al principio le creía que la interpretaba en directo. Como no tenían un fonógrafo, no entendía que lo que escuchaba era una grabación que podía reproducirse una y otra vez. Forever lie, you tell you're gonna cry, cry, cry. Cuando cumplió los 10 años empezó a trabajar en la recolección del algodón, al igual que el resto de sus hermanos, Roy y Jack, y sus hermanas Luis y Reba. Todos los veranos era el tiempo de la cosecha y era la única época del año en que obtenían ingresos. Su hermano Jack, que era 2 años mayor que él, muy pronto decidió que quería ser predicador. Siempre llevaba consigo una pequeña Biblia que estudiaba minuciosamente. Ambos estaban muy unidos. Entre la Biblia y las canciones siempre compartían conversaciones. En aquella época, con 10 años, John comenzó a mostrar sus primeros signos de rebeldía, contestaba a sus padres y profesores y empezó a fumar. Como no tenía dinero para comprar cigarrillos, se los hablaba a otros chicos o lo robaba el tabaco de liar a su padre. Su hermano descubrió que fumaba, pero no le sermoneó. Esas eran las cosas que le gustaban de Jack. Compartían un vínculo muy estrecho. El 13 de mayo del 44, un sábado por la mañana, Jack se dispuso a ir a trabajar al taller de la escuela. John quería ir a pescar, le pidió que no fuera y que le acompañara. Él dudó, pero dijo que esos $3 que le pagaban cada sábado era una gran ayuda a la economía familiar. Aquel día John acompañó a su hermano hasta el desvío del camino y se fue a pescar. A la vuelta de su mañana de pesca, por el camino, divisó la camioneta de su padre que venía con el predicador. Le mandaron subir a la camioneta. Al ver sus caras supo que algo iba mal. Su padre le dijo, Jack está muy mal herido. Él no se atrevió ni a preguntar. Jack estaba cortando estacas en una sierra circular y se enganchó. La sierra le seccionó la mitad del cuerpo. Se mantuvo vivo y con varias operaciones durante una semana. Desde el primer día el doctor no creyó que aguantase ni las primeras horas de la operación. Estuvo delirando hasta que por fin llegó su hora. Fue un duro golpe para toda la familia, sobre todo para John. Estaban muy unidos. Cuenta John que recuerdo que le dejó Jack. Su visión del cielo y la imagen de Cristo que proyectaba le han sido siempre de más inspiración que cualquier otra cosa que le haya podido ofrecer cualquier ser humano. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try. 'Cause when the lights have lost their glow, you'll cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye. When I turn around and walk away, you'll cry. You're gonna cry, and you'll cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry. To wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie. For every lie you tell, you're gonna cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for a little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry. You're gonna cry, and you'll want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry. Tras la muerte de su hermano, inundado por la pena y la soledad, comenzó a anotar sus pensamientos, a veces en forma de poema, relato o canción. Descubrió que le encantaba expresarse con la palabra escrita. También se interesó por los libros de historia estadounidense y del salvaje oeste. Se aficionó a los paseos solitarios nocturnos por el camino de grava cercano a su casa. Fue una de esas caminatas cuando tuvo una revelación, ya que llevaba meses intentando buscar la manera de mantener vivo el espíritu de su hermano Jack. Le gustaba cantar gospel, así que decidió que la mejor forma de extender el mensaje de Jack sería mediante la música. Cuando se lo comunicó a su familia, su madre le apoyó. Su padre, en cambio, se mofó. Nunca le quiso animar a algo de ese tipo, ya que lo que pretendía era que se labrase un futuro trabajando duro. A medida que John fue cursando el bachillerato, empezó a sentir que su sueño de ser cantante iba a ser muy difícil. Seguía diciéndoles a su familia y amigos que algún día cantaría en la radio, pero sabía que no tenía la más remota idea de cómo conseguirlo. En Dallas no había ninguna emisora en la que pudiera convencer a un locutor de que le diera una oportunidad. Because you're mine, I walk the line. Empezó a cantar en los coros de la iglesia, fue su madre la que le animó, pero los tonos que tocaban en el piano eran o bien demasiado altos o demasiado bajos para él. No disfrutaba en general, su madre sí. Siempre le decía que llegaría a cantar como su abuelo, que tenía voz de bajo resonante. Pero él solo veía sufrimiento, era muy tímido y su sensación de haberlo hecho era de pena. Hasta que un buen día, en el verano del 48, después de un día duro de trabajo, ese muro de timidez comenzó a agrietarse. Estaba cantando inconscientemente. Su madre se quedó quieta, escuchándole desde la cocina y dijo: «¿Eres tú el que canta, hijo?». «Sí, mamá, mi voz se ha vuelto un poco más grave». Su madre la abrazó y llorando le dijo: «Dios ha puesto su mano sobre ti, hijo. Vas a transmitir el mensaje de Jesucristo». Su madre juró hacer cuanto estuviera en su mano. Quiso que diera clases de canto con los pocos dólares que ganaba lavando ropa. Pero John no podía quitarse la presión de buscar un empleo para ayudar en su casa, ya que para su padre era una pérdida de tiempo desperdiciar sus energías de esa manera. I keep a close watch on this heart of mine. Su último año de instituto fue agradable, así como sus notas, como de costumbre, estuvieron por encima de la media en la mayoría de las asignaturas. Fue elegido para cantar en la ceremonia de graduación y los editores del anuario le dedicaron una mención especial. Pero las buenas sensaciones de su último año de estudios no duraron demasiado. No podía eludir el hecho de que no tenía ni idea de cómo abrirse paso en la industria de la música. Ante la falta de opciones y desesperado por demostrar independencia hacia su padre, le llevó a marcharse de su casa en busca de trabajo. Estuvo en Michigan y encontró un empleo en una fábrica de automóviles. Allí caminaba todos los días 2,5 kilómetros para ir a trabajar. No podía pagar un alquiler, así que vivía en una pensión. Aquel trabajo repetitivo y tedioso le resultó peor que recoger algodón en su casa. Además, echaba de menos a su familia. Tras un tiempo malviviendo, no ve más opción que volver a su casa y, falto de opciones, decide alistarse en el ejército. Hey, Porter, hey, Porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I wanna look around. Hey, Porter, hey, Porter, what time did you say? How much longer will it be till I can see the light of day? When we hit Dixie, will you tell that engineer to ring his bell? And ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. Hey, Porter, it's getting light outside. This old train is puffing smoke and I have to strain my eyes. But ask that engineer if he will blow his whistle, please, 'cause I smell frost on cotton leaves and I feel that southern breeze. Hey, Porter, hey, Porter, please get my bags for me. I need nobody to tell me now that we're in Tennessee. Go tell that engineer to make that lonesome whistle scream. We're not so far from home, so take it easy on the steam. Hey, Porter, hey, Porter, please open up the door. When they stop this train, I'm gonna get off first, 'cause I can't wait no more. Tell that engineer I said thanks a lot and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air. En julio de 1950 entró las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El primer año de servicio estuvo destinado entre bases distintas del país. En su periodo de aprendizaje militar llegó a tomarse tan en serio la instrucción que incluso al principio no recordaba cuánto tiempo llevaba sin escuchar la radio. Poco a poco se fue relajando, empezó a tener permisos y también empezó a rondarle la idea de conocer a alguien especial. Había tenido algunas relaciones anteriores, pero nada serio. Fue uno de esos permisos cuando conoció a Vivian Liberto. Se sintió atraído por su belleza y también llegó a la conclusión de que era una buena chica y sería una buena esposa. Cuando le dijo su nombre, Johnny, fue la primera vez que nadie recuerde haberlo usado, ya que anteriormente siempre había utilizado John o JR. Well, Frankie curled up on the sofa, thinking about her man. Una vez que completó el curso de operador de radio, fue destinado a Alemania. Como miembro del servicio de seguridad, con la misión de interceptar y decodificar ondas de radio. Al principio pasaban las frías noches alemanas tocando canciones, también tenían servicios religiosos, pero a medida que fueron transcurriendo los meses, empezó a beber cerveza, la cerveza pasó al coñac. La bebida se convirtió en una rutina en sus permisos, solían tener 3 días de permiso, aunque no eran muy a menudo. Acababan donando la asistencia a la iglesia. Durante el último año de servicio participó en todas las juergas cuando tenía permisos. Aunque durante el servicio trabajó duro y se licenció el 4 de julio de 54 con el grado de sargento de Estado Mayor, durante toda la estancia no dejó de escribir cartas a Vivian. Incluso le pidió matrimonio, algo que ella no pudo confirmar hasta su vuelta, ya que su familia no confiaba en una relación que había sido tan corta y en su mayor parte a distancia. Then the redhead jumped up and slapped him. She slapped him a time. Volvió a Estados Unidos con el recuerdo de su nariz rota, torcida por una pelea, y la cicatriz en una mejilla provocada por un médico borracho que le intentó extirpar un quiste. A la vuelta se casa con Vivian. Ella era católica y procedía de una familia muy devota. Al pertenecer a iglesias diferentes se encontraron bastante oposición familiar. Desde el principio Johnny estuvo de acuerdo con Vivian que los hijos que nacieran del matrimonio serían educados en la fe católica. Incluso él mismo hizo un curso de iniciación al catolicismo para comprender la fe de su esposa. Durante los 2 primeros años de matrimonio, Johnny consiguió un trabajo de vendedor de electrodomésticos y al final acabó pasando más tiempo sentado en el coche escuchando la radio que vendiendo. Había escrito un par de canciones en Alemania y se las había cantado a varios amigos y familiares y les habían gustado, lo que incrementó su deseo de internarse en el mundo de la música. The crowd is waiting for the bullfight. Su hermano Roy le presenta a un par de compañeros de trabajo, Marshall Graham, que tocaba el bajo, y Luther Perkins, que tocaba la guitarra eléctrica. Ambos eran aficionados a la música, country y gospel. Acordaron reunirse para tocar y participar en cuanto fuera posible en la música. The one she wears is not for me tonight. Empezaron a practicar simplemente por amor a la música, sobre todo los fines de semana, hasta que todo empezaba a sonar mucho mejor. Para Marshall y Luther era un simple entretenimiento. John era el único que se planteaba algo en serio. Su primera actuación fue en una iglesia del norte de Memphis. Discutían sobre qué ropa sería la adecuada para llevar. Tenían que ir vestidos iguales, pero ninguno tenía un traje decente. Sus camisas eran negras. Así que decidieron ir con camisas negras y pantalones negros. Se dijo, es un color apropiado para cantar en la iglesia. Tocaron varias canciones gospel y luego presentó una escrita por él mismo. La reacción del público fue muy buena y repitieron varias actuaciones. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Elvis acababa de fichar con la discográfica Sun Records. Cuando Johnny se enteró de que iba a ofrecer una actuación, acudió de inmediato. Era una inauguración de una cafetería en la que actuó subido en una caja de una camioneta. Se quedó sorprendido de lo joven que era. Cuando Elvis se bajó de la camioneta, se acercó a saludarle y comentarle cuánto le había gustado la actuación. Elvis le invitó a su siguiente actuación la noche siguiente en un club nocturno. Aquella noche charló con Scotty Moore, que le recomendó que contactara con Sam Phillips porque andaba buscando nuevos talentos. He said he had a little picking to do a little farther down the track. He said, I'm your man. I wouldn't do you wrong. Así que decidió ponerse en contacto al día siguiente. Buscó el número de la Sun Records en el listín telefónico. Una mujer se puso al teléfono, le dijo que Sam Phillips estaba fuera de la ciudad. En ese momento se sintió aliviado. Todavía no estaba preparado para grabar un disco. Algo faltaba. Necesitaban temas propios y mucha más personalidad en el estilo. Durante meses se tomó muy en serio los ensayos. Marshall y Luther notaron un cambio y se esforzaron todo lo que pudieron. Cuando llegó octubre se sintió preparado para ir a hablar con Sam Phillips. No pudo localizarle ya que estaba de viaje. Tras varios intentos, la secretaria le informó de que estaría en la oficina el lunes siguiente. Así que se presentó para hablar con él y le explicó que era compositor gospel y que tenía temas propios. Sam le invitó a que cantara algunos temas. Luego Johnny le explicó que tocaba con dos músicos, así que le invitó a que volvieran todos juntos. Then he came and sat at her table where the lights were low and dim, what Frankie didn't know. A Phillips le atrajo el sentimiento y la voz de Johnny. Les dijo que no quería grabar gospel, que siendo una compañía pequeña no se querían arriesgar. Que si volvían con algo diferente le gustaría grabarles. Les dijo que tenían algo interesante que pulir. Johnny buscó rápidamente la solución. Para el siguiente ensayo llevó escrito el poema Hey Porter. Solo les faltaba la melodía. Y para cuando consiguieron estar cómodos con el tema ya era Navidad. Sam Phillips se encontraba inmerso en el tercer single de Elvis, por lo que no pudo recibirles. Sometimes it looks like a guitar pick or just can't tell. Mientras tanto, Vivian estaba embarazada. Su trabajo como vendedor estaba en la cuerda floja, no tenían casi dinero. Le había prometido a Vivian que como regalo de Reyes podía conseguir ese contrato de grabación, pero no le fue posible. Sales fijó una fecha a finales de febrero. Graban 4 intentos de Folsom Prison Blues y 2 versiones de Hey Porter. Junto con otros 2 temas que estaban ensayando, solo se conserva una cinta de esa parte de sesiones. El único tema aceptado por Phillips fue Hey Porter. Les emplaza una nueva grabación y que les pide que busquen algo más enérgico. Ante la decepción, Johnny ese mismo día compone Cry, Cry, Cry, que en unas pocas noches les pareció perfecto. Vuelven a ver a Sam Phillips, el cual estaba muy ocupado con Elvis y no puede dar fecha de grabación. Al final consiguen que firme un contrato con derechos de royalties. Sam Phillips, que no quería grabarles como los Tennessee Three, sino como Johnny Cash y los Tennessee Two, Marshall y Luther aceptaron las condiciones y Johnny fijó el reparto de royalties a partes iguales. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Will I ask him while he shined my shoes how'd he keep from getting the blues? He grinned as he raised his little head, he popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes, get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right. He took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1 million worth of good for you. Get rhythm. When you get the blues. Su primer single publicado fue con los temas Cry, Cry, Cry y Hey Porter. En cuanto Johnny tuvo la copia del primer disco, fue corriendo a la emisora WMPS y Bob Neal fue el DJ encargado de hacerlo sonar. Su primera actuación tras el concierto, tras el lanzamiento del disco, fue como artista invitado junto al cantante Sonny Jace en el Show Country del sábado noche de la Armería de Covington en Tennessee. La audiencia pidió que repitieran los temas de nuevo 3 o 4 veces. Cuando finalizó la actuación, surgieron felicitaciones. Después les invitaron al show de Elvis Presley en Memphis. Fue su primer gran concierto y presentó la canción Folsom Prison Blues, que acaba de grabar y aún no se había estrenado. Johnny y Vivian celebraron su primer aniversario de boda, recién estrenada su paternidad, con una primera gira y además a la espera del segundo sencillo que estaba por editar. Se sentían felices y Vivian pensaba que si su marido ganaba lo suficiente con la música, tal vez podría dejar su trabajo de vendedor y pasar más tiempo en casa. Aún así, Vivian no pudo evitar preguntarle a su marido qué pensaba sobre la presencia de tantas muchachas gritonas en los conciertos, a lo que él respondió que nunca se había sentido tentado, que cuando esas mujeres se le acercaban pensaban ellas como maniquís, que la única que estaba en su cabeza a todas horas era solo ella. Vivian creyó a su esposo. Si su relación había sobrevivido a los 3 años que Johnny pasó en Alemania, podían sobrevivir a cualquier cosa. Pronto surgieron nuevas fechas de conciertos. Elvis sería cabeza de cartel y Johnny el artista invitado. Una gira que les llevó desde Arkansas hasta Missouri. Aquí Elvis, aunque era la estrella, Johnny empezó a obtener una gran atención. Para la siguiente gira se les unió un adolescente como telonero, Buddy Holly. En esta etapa recorrieron todo Texas con un gran éxito. Conoció a Carl Perkins en los estudios de Sun Records. Era el verano del 55 y surgió una de las más grandes y sinceras amistades que han perdurado en el tiempo. Carl sería acompañante de su grupo a partir del año 67 y durante más de 10 años estuvieron de gira. Carl le propuso que grabaran un tema juntos y quedaron para la semana siguiente. Aquel mismo día Elvis llegó al estudio, se pusieron a improvisar gospel. En ese momento entró Sam Phillips. Perdona que os interrumpa. Chicos, me gustaría que conocieseis a Jerry Lee Lewis, pienso meter en nuestro catálogo. Los 4 se pusieron a improvisar y Jack Clemen, el productor, puso la grabadora en marcha. Improvisaron varios temas. Al día siguiente se publicó un artículo en el Memphis Press Scimitar bajo el título de Million Dollar Quartet. El artículo contenía la famosa fotografía de Elvis sentado al piano rodeado de Jerry Lee, Perkins y Cash. Talk about a trap. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special. 2 semanas más tarde volvió a coincidir con Carl Perkins en Memphis, en Mississippi. Después de la actuación se sentaron a charlar. Johnny le comentó a Carl que por qué no se animaba a grabar canciones Bob, que tenía estilo para ellas. Y le contó una anécdota de cuando estuvo en las Fuerzas Armadas. Había un sargento negro de Virginia llamado C.V. White. Era el tipo con más chispa del cuartel, siempre bromeando y impecable con su uniforme. Un día le preguntó, «Hey, John, ¿qué aspecto tengo?». «Impecable, C.V.». Él le dijo, «Pues procura no pisarme mis zapatos de gamuza azul, tío». «Esos son las botas reglamentarias, no zapatos de gamuza azul», replicó John. «Pues esta noche, cuando vaya a la ciudad, serán zapatos de gamuza azul». «Es una idea genial para una canción, Bob», dijo Carl. Cogió un lápiz y se puso a escribirla. my car, drink my liquor from my old fruit jar, do anything that you wanna do. But honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. But it's blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Yeah, blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. You can do anything but lay. Su esposa Vivian se quedaba en casa con las dos hijas pequeñas. Las ausencias empezaron a ser cada vez mayores. Pero lo único que le preocupaba era vivir aquel sueño hecho realidad. Tras este periodo ya había conseguido dejar su empleo de vendedor con el cobro del primer cheque de royalties. I don't like it, but I guess things happen that way. El reconocimiento nacional llegó con la publicación de I Walk the Line en el 56, una canción sincera dedicada a Vivian expresando que sería fiel tanto a ella como a sí mismo. Los programas de televisión más importantes mostraron interés. Actuó en todos los estados, además de hacer varias giras por Europa. Su ascenso fue tal que en el High Rai, cuyas apariciones eran los sábados por la noche, le ascendieron a cabeza de cartel en sustitución de Elvis. En el 57 participó en la gira del Grand Hall Opry junto a varios artistas. En ese punto de su carrera dio un paso definitivo en la dirección equivocada. Viajaban hacia Jacksonville después de haber tocado en Miami y en una parada para descansar, Luther Perkins, su guitarrista, que esa noche le tocaba conducir, estaba agotado. Entonces uno de los choferes de otro artista le dijo que tomara una pastilla y que así se aguantaría mejor y dejaría de tener sueño. Se la dio. Johnny preguntó, ¿y qué son? ¿Benzedrinas? ¿Y son nocivas? No creo, a mí nunca me han hecho daño. Tómate una y cuando llegues a Jacksonville estarás como nuevo. Se la tomó y a los 30 minutos se sintió como nuevo. Todo el cansancio acumulado había desaparecido. Le pidió un puñado de aquellas pastillas y se las fue tomando el resto de la gira. Se sintió contento de haber descubierto algo que le hacía sentirse más locuaz y menos agotado. Aquellas pastillas eran una de las 12 variedades o más que había en el mercado, de colores y nombres diferentes, un bote de pastillas que no costaba más de $9 o $10 y con él venía un coste sin coste adicional el demonio llamado engaño. Johnny confesaría posteriormente, yo al principio estaba convencido de que era un regalo que me había mandado Dios para ayudarme a ser mejor cantante, ya que mi energía se multiplicaba, dejaba mi timidez de lado y estimulaba mi mente. Así que llegó un momento que ya no pude rescindir de ellas. Cualquier doctor te daba una receta. En aquel momento ni los mismos doctores eran conscientes del peligro que conllevaban. Cuando Sam Phillips fichó a Jerry Lee Lewis, dejó de prestar atención a Johnny. Había contratado a un nuevo productor, Clement, al que le pidió que se hiciera cargo de las grabaciones de Cars, algo que le hizo sentir muy dolido. Asumió que Sam había perdido la fe en él, ya que sus últimos sencillos no habían escalado los mismos puestos y Jerry Lee había pasado a estar en el top 10. En ese momento también llega a descubrir que sus royalties de 3 centavos eran los más bajos de todas las discográficas. Al sentirse poco apreciado y mal pagado, presionó a Sam para que subiera sus royalties. Este se negó. Su contrato expiraba el 31 de julio del 58. Sam Phillips iba a perder a Johnny Cash por cabezonería. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Cuando Johnny dio su primer concierto en el Town Hall Party, conoció a los Collins Kings, un dúo formado por dos hermanos, Larry y Lori Witt Collins. Ella contaba con 15 años, pero Johnny le sorprendió lo agradable que era estar con ella a pesar de la juventud que tenía. Era la primera vez que se sentía cautivado por otra mujer que no fuera Vivian. Durante los meses venideros, seguiría preguntándose qué tenía Lori para atraerle de aquella manera. Casualmente coincidirían de gira, ya que los Collins Kings estaban en Columbia, y Johnny aceptó el fichaje que le ofrecieron, ya que sus royalties pasaron a ser de 5 centavos. Johnny confesaría posteriormente que si Sam Phillips les hubiera ofrecido tan solo un centavo más, nunca habría abandonado la Sun Records. A medida que los cheques fueron en aumento, Johnny se dio el gusto de comprarse una casa con un rancho de 1,000 metros cuadrados. También Vivian esperaba una tercera hija. Pero Johnny todavía seguía pensando en Lori Collins, de la que había escuchado que se había comprometido con Ricky Nelson. Cuando escuchó que tocarían de nuevo en el Town Hall Party, quería confirmarlo con ella. Lori declaró que cuando se lo confirmó en el backstage, ella dio media vuelta y él dio media vuelta y se alejó. Más tarde sintió su mirada malhumorada desde lejos, hasta que se acercó a ella y le susurró: Lori, nunca envíes a un muchacho a hacer el trabajo de un hombre. Parecía una broma, pero no se lo dijo sonriendo. He stopped and walked into a bar and laid. Otra de las personas con las que Johnny mantuvo una gran amistad fue Johnny Horton. A pesar de ser un número uno de las listas country, era un hombre sencillo. Le encantaba salir a pescar, odiaba salir de gira, pero lo hacía para mantener a su familia. Estaba casado con Billie Jean, que había enviado del gran Hank Williams. A Johnny le encantaba ir a pescar con Horton y su familia. Billie Jean era una mujer encantadora. Siempre que se reunían, disfrutaban de grandes charlas musicales. Vivian, en cambio, nunca prestaba atención a aquellas charlas. Se sumergían en estar con las niñas y cuando quedaban para pasar el día se encargaba de todos los niños mientras Johnny, Horton y Billie Jean se enfrascaban en conversaciones o salían de pesca. Llegó incluso a plantearse un traslado de casa a Severport para estar más cerca de sus grandes amigos. Pero una de las cosas sobre las que no hablaba Johnny con ellos era sobre las tensiones crecientes en su matrimonio. Tampoco hacía falta, declara Billie Jean. A ella no le gustaba la música, era una persona muy casera. Él no. Enseguida me di cuenta de que era un matrimonio que no estaba destinado a durar. Mientras tanto, Johnny mantenía en secreto su drogodependencia. Nadie sospechaba nada. Él seguía esforzándose cada vez que estaba en casa por ser el padre y marido atento que siempre había aspirado a ser. En aquel momento Johnny conoce a Steve Carnal, que se convertiría en su manager. Ese también le da una perspectiva nueva, mudarse a California para abrir su carrera hacia el cine y la televisión. A Vivian no le apetecía mudarse y a Marshall y a Luther tampoco. Pero al final deciden dejar su destino en sus manos y comienzan la mudanza. Well, now Frankie and Johnny were sweethearts. They were true as a blue, blue sky. He was a long-legged guitar picker with a wicked wandering eye. But he was her man. nearly all of the time. Well, Johnny, he packed up to leave her, but he promised he'd be back. He said he had a little picking to do a little farther down the track. He said, I'm your man, I wouldn't do you wrong. Well, Frankie curled up on the sofa, thinking about her man. Far away the couples were dancing to the music of his band. He was Frankie's man, he wasn't doing her wrong. Then in the front door walked a redhead, Johnny saw her right away. She came down by the bandstand to watch him while he played. He was Frankie's man, but she was far away. He sang every song to the redhead, she smiled back at him. Then he came and sat at her table where the lights were low and dim. What Frankie didn't know wouldn't hurt her none. Then the redhead jumped up and slapped him. She slapped him a time or two. She said, I'm Frankie's sister, and I was checking up on you. If you're her man, you better treat her right. Well, the moral of this story is be good but carry a stick. Sometimes it looks like a guitar pick or just can't tell what to pick. He was Frankie's man, and he still ain't done her wrong. Mientras tanto, los discos en Colombia no llegan a lucirse en las listas. Realmente en Colombia no cribaban las canciones como hacía Sam Phillips, ni sacaban el potencial de Cass. Simplemente le dejaban hacer. Las giras seguían siendo un éxito y una vez más coincidiendo con los Colored Kings, Johnny seguía rondando a Lorry, que ya contaba con 16 años. Esta vez incluso confesó a Johnny Horton y a Billie Jean lo que sentía por Lorry. Marshall y Luther ya lo sabían y después de salir a la luz el escándalo de Jerry Lee, le aconsejaron que lo olvidara. Al final Lorry acabó casándose en Las Vegas con Steve Carnal, el manager. Algunos dicen que Carnal se casó con Lorry para evitar un escándalo que podía haber acabado en acusación judicial debido a su edad, pero y arruinado su carrera, pero realmente ella duró con su matrimonio durante 20 años. She's watching now with her new love, I know. Las presiones para grabar su siguiente disco, ya que estaba preparando un disco conceptual de gospel, y los sentimientos de culpa respecto a su matrimonio marcaron un punto de inflexión en su drogodependencia. Su gesta de pastillas comenzó a rondar las 15 diarias, por lo que ya no resultaba tan sencillo obtener recetas médicas que hubieran semejante cantidad. Así que tras un concierto en El Paso, descubrió que era muy sencillo cruzar la frontera hasta Juárez y comprar un par de cientos de pastillas. Era tan sencillo que incluso más adelante llegaría a viajar en avión hasta El Paso, aunque no tuviera que actuar allí. Algo que marcaría de una manera muy especial a Johnny fue su concierto de Año Nuevo en el 60 en la prisión de San Quintín. Por motivos que no alcanzó a comprender, se sentía identificado con el ansia de libertad y de redención de aquellos hombres. De hecho, cuando salía de la prisión, el alcalde le invitó a Johnny a volver a cuando le apeteciera. Él dijo de inmediato que no se le ocurría un mejor sitio para pasar el próximo Año Nuevo. Los efectos de las pastillas fueron cada vez a más. Por la noche, si no estaba de gira, no podía conciliar el sueño. Su mujer y sus hijas se despertaban por las noches a causa de los ruidos que hacía. Y después con el ruido del motor del coche, que se marchaba por las noches a conducir temerariamente, hasta que o bien destrozaba el coche o se detenía por puro agotamiento. Su familia tenía pavor, ya no le reconocían. En cambio, él no comprendía el desencanto que tenía Vivian. Estaba convencido de que podía llegar a ser una estrella grande del country y que nada podía interferir en ese sueño. You're still their idol, as you were before. Por fin llega el momento que estaba esperando, rodar una película en Hollywood. 5 Minutes to Life tenía un presupuesto demasiado bajo, incluso para los estándares del cine de bajo presupuesto. El contrato de Johnny, que requería únicamente 2 semanas de trabajo a cambio de $700 semanales, menos de lo que ganaban una noche de concierto, pero no le importaba. El director le dijo que hiciera un personaje como el que ya era conveniente. Consistía en un hombre recién salido de la cárcel que se involucra en un robo de un banco, amenazado por un criminal con matar a su mujer si no entraba en el banco para liquidar un cheque falso. Antes de que el rodaje llegara a su fin, la película se cancela porque la productora se queda sin dinero. La obsesión de Johnny porque salir el proyecto adelante le lleva a poner $20,000 de su bolsillo para que se pueda terminar. La película resultó ser un fiasco de taquilla y de ventas. Be a tall and brave and noble man. Be better than you've ever been. Había conocido a Saul Hollif en alguna de sus actuaciones, un hombre que aspiraba a ser un promotor. Le buscó varios conciertos en Canadá. Este quería a toda costa trabajar para Johnny. Se esforzó en crear una agenda de promoción de conciertos. Había investigado hasta el último detalle de su carrera. Le resultaba incomprensible que ese artista, tan carismático y talentoso, siguiera dejándose el pellejo en el circuito de la música country exclusivamente. Se planteó también por qué motivo no había añadido una batería a su grupo para obtener un sonido más contundente. Abordó a Johnny con todas estas cuestiones y a Marcel y a Luther les pareció acertado y deciden contratar a W.S. Flugholam, que estaba libre desde que Carl Perkins había perdido el interés en salir de gira por sus problemas con la bebida. Así que ahora serían Johnny Cash y los Tennessee Three para la próxima gira. Two feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats. 2 feet high and rising. How high is the water, Mama? 3 feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past her knees. 3 feet high and rising. How high is the water, Mama? 4 feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 4 feet high and rising. Hey, come look through the window pane. The bus is coming, gonna take us to the train. Looks like we'll be blessed with a little more rain. 4 feet high and rising. How high is the water, Mama? 5 feet high and rising. How high is the water, Papa? She said it's 5 feet high and rising. Well, the rails are washed out north of town. We gotta head for higher ground. We can't come back till the water goes down. 5 feet high and rising. Well, it's 5 feet high and rising. Mientras tanto, Johnny acosa una depresión en numerosos frentes. Su consumo de anfetaminas, alcohol y tabaco le provoca numerosas laringitis que reducen su voz a un susurro durante horas, incluso semanas. Sus fiascos de película y último disco, que no generaba ventas como los anteriores, su relación con Vivian, se encuentra en un límite crítico. Para colmo recibe una llamada. La muerte de Johnny Horton, casualmente en los últimos días Johnny Horton había intentado localizarle y él no había devuelto la llamada. Le contaron que Horton, el cual solía compartir sus premoniciones con Cars, había hablado durante la última semana de su miedo a morir en un accidente de tráfico y que había intentado cancelar su última actuación, pero para el promotor era demasiado tarde. Curiosamente, la actuación era en el Sky Inn Club de Austin, el último lugar donde actuó Hank Williams antes de morir de un ataque al corazón, en su Cadillac. Johnny se sentía culpable por no haber respondido las llamadas de Horton. Understand, you old man, I'm tired of your bad mouthing. Understand, you old man. Johnny inmediatamente acudió a la casa de Horton. Quería acompañar a Billie Jean. Él había prometido a Horton que cuidaría de ella si algo le ocurría y lo iba a cumplir. Johnny tenía ya desde antes una cierta obsesión por ella, y con el paso del tiempo confesó a Billie Jean sus sentimientos, se hicieron amantes, y la perspectiva de un futuro con ella le empezó a consumir, tanto por la repercusión de su familia, amigos, fans, sus hijas, su mujer. La pidió matrimonio, pero Billie Jean le dijo que debía pasar un tiempo, era muy pronto. La presionó y al final decidió labrarse una carrera musical en solitario, y tampoco su drogodependencia y tanto lo que conllevaba el matrimonio con él, abandonando a su familia a las primeras de cambio, la convencían. You can give my other suit to the Salvation Army. Tras pasar ese mal trago, decide empezar de cero. Construye una nueva casa en un entorno rural aislado, a tan solo una hora de Los Ángeles. Casitas Springs era una pequeña comunidad rural. Vivian se dejó llevar por el entusiasmo de su marido, volvió a estar embarazada y creía que de esta manera se acabarían las juergas y las pastillas y tal vez conseguiría el estilo de matrimonio que siempre había soñado. Da comienzo una nueva gira con la que acompaña a los Staple Brothers, los Tennessee Three y la Carter Family. June Carter se incorporó en su espectáculo al principio de los 60 y enseguida se convirtió en uno de sus mayores atractivos. Enseguida June se dio cuenta de los cambios que sufría antes y después de las actuaciones y se convirtió en una de las pocas personas que podían acercarse a él cuando nadie más se atrevía a hacerlo. June se propuso con ayuda de Dios que volviera por el buen camino. Le escondía las pastillas, vigilaba qué médicos acudían a visitarle y le acompañaba a la iglesia. Conseguía mantenerse limpio por periodos de varios días hasta que volvía a recaer. Los padres de June le ofrecieron una habitación en su casa cuando regresó a Nashville. No probaban su hábito, pero estaban dispuestos a ayudarle. Llegó un momento en que después de varios destrozos de su casa y de no poder desengancharse, decidió buscar una, dejar de abusar de su hospitalidad y decidió alquilarse un apartamento de una sola habitación a los alrededores de Madison. Allí su situación no mejoró. Escondía pastillas por todas partes, conducía sin destinos, bebía, echaba de menos a June y no veía ninguna salida. La irrupción de June provocó suspicacias de todo tipo. Las críticas llegaron a persistir durante años. Acusaron de que premeditadamente pretendía romper su matrimonio y usarle como un trampolín para su carrera. Además de acusarla de bloquear el acceso de Johnny a muchos de sus antiguos amigos, algo que hizo para alejarle de su drogadicción. Fue un papel difícil, pero June estuvo dispuesta a interpretarlo. Si el objetivo de June hubiera sido estrictamente lanzar su carrera, podría haberse buscado otros candidatos, ya que las perspectivas comerciales de Johnny a finales del 61 estaban en la cuerda floja. No había conseguido tener un hit en las listas country en los dos últimos años y su drogadicción no le iba a ayudar mucho. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Columbia le da un ultimátum. Debe centrarse y grabar un buen disco. Su productor Love todavía tenía fe en él. Hizo frente a sus jefes en Columbia y lanzó una campaña promocional a su favor. La revista Billboard nombra el nuevo sencillo en una sección de destacados. La grabación del siguiente disco sigue en marcha y en su lanzamiento, Rain of Fire, entra directamente en los puestos primeros de las listas. Johnny Cash vuelve a ser el chico de oro en Columbia. Gira tras gira, para Johnny, June se convierte en imprescindible en su vida. Tiene claro que tiene que dejar a su familia, ni siquiera es capaz ya de volver a su casa. Vivian ya es consciente de que la situación no tiene vuelta atrás. pero se limita a esperar en casa junto a sus hijas. En mitad de todo aquel torbellino en que se ve envuelto, Johnny solo encuentra refugio en la música. Se dedica a componer y grabar nuevos temas y salir todo lo que puede de giras. In Arizona land, down the ditches a thousand years, the waters grew Ira's people's crops, till the white man stole their water rights. En 1965, como consumía más anfetaminas de las que era posible conseguir a través de los médicos, frecuentaba la frontera en El Paso para hacerse con una buena provisión cada cierto tiempo. En uno de esos viajes contrató a un taxista en Juárez para que le consiguiera todas las anfetas que pudiera. Mientras paseaba por Juárez, compró una pistola antigua en una tienda de empeños. Al salir de la tienda, la abordó un hombre. «Hola, Johnny K., soy uno de sus admiradores. ¿Va a actuar en El Paso?» «No, solo pasaba por aquí de camino a Los Ángeles». «¿Cuándo se va a marchar?» «Esta noche a las 9». Enseguida se había dado cuenta de que era un policía de paisano. Llegó al aeropuerto temprano, embarcó y cuando la puerta del avión estaba a punto de cerrarse, entró el mismo hombre diciendo a la azafata que tenían que detener a un hombre llamado Johnny Cash. Él se abalanzó sobre él. «Aquí me tiene, ¿qué quiere?» «Tiene un arma, ya sabe que sí, usted mismo me vio comprarla. Vamos, haga el favor de acompañarnos». Los pasajeros estaban atónitos, él sudando y el policía también. Ya habían sacado su equipaje del avión, se lo llevaron en un cuarto de la terminal, registraron todo su equipaje, le registraron a él, encontraron las pastillas en el forro de la maleta, las que llevaban en el equipaje, le registraron a él, dentro de la guitarra. Le miraron y le preguntaron, ¿dónde está la heroína? ¿Por eso me han arrestado? No consumo heroína, jamás la he tocado. ¿Y de qué va puesto usted ahora mismo? De sedina, de lo que ahí ve que llevo. Verá, señor Cash, le hemos detenido porque el taxista que la acompañaba hizo su compra en un conocido bar de un traficante de heroína y por eso pensamos que era lo que usted llevaba. Pasó dos días en una celda del Paso. Desde el primer momento recibió llamadas de todos los que se iban enterando, ya que inmediatamente se publicó en la prensa, y le mandaron un abogado para que pagara la fianza y le llevase al juzgado. A su salida había un montón de prensa y se publica la famosa foto de su detención. Tras la vergüenza pasada por el arresto, Johnny vuelve a su casa con su mujer y sus hijas. June se encuentra desolada al ver que decide recurrir a su familia y dejarla de lado. Todo se vuelve borroso de repente, se siente humillado y perdido. Decide que necesita enderezar su vida y no perder su carrera. Tras un tiempo de descanso e intentar retomar su vida hogareña, se da cuenta de que no le es posible renunciar a June, ya que no tiene nada en común con Vivian. Lo siente mucho por sus hijas, pero no ve una salida. Había intentado dejar de consumir pastillas, pero nada más salió de gira de nuevo, y la negativa de June a acompañarle le empujaron de nuevo en la dirección que estaba intentando evitar. Tras confirmar que su divorcio con Vivian está decidido y hacerle todo tipo de promesas, June vuelve de nuevo a acompañarle de gira. Tras su dueto exitoso con Ain't Ain't Me Babe, deciden interpretar Jackson, que se convierte en todo un éxito que deciden grabar para el siguiente disco en solitario y además planean grabar un álbum de duetos. Una vez que el divorcio se hizo firme, desea tener un lugar fijo para vivir y para poder recibir a sus hijas. Encuentra una casa paseando por el lago Old Victory. Le pareció la casa más extraña que había visto en su vida. Tenía dos grandes habitaciones circulares de unos 10 metros de diámetro, una encima de la otra, a cada extremo de la casa, y el cuerpo central una estancia de unos 40 metros, costado de una enorme cocina y un gran cuarto de baño, toda construida sobre una sólida base de roca. Ese verano decide reducir sus giras para que sus hijas lo pasen con él. También June y sus hijas van a visitarles, pero nunca se quedaban a dormir. Johnny y June todavía no reconocían su relación en público y menos delante de sus hijas. Finalizó un buen año, sobre todo en lo que a ventas se refiere. Jackson llegó a un número uno en las listas en Colombia. Estaban deseando planear un lanzamiento de siguientes singles, un recopilatorio y un nuevo álbum. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go on down to Jackson, go ahead and wreck your hell. Go play your hand, you big talking man, make a big fool of yourself. Yeah, go to Jackson, go comb your hair. I never I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat, 'cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you round town like a scalded hound, with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man, and I'll be waiting in Jackson behind my J-Pan plan. Harder than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married. Aunque todo parecía marchar bien, el demonio llamado Engaño, como Johnny llamaba su adicción, nunca se apartaba de su camino. Tenía recaídas, algunas casi le llevan a costar la vida. Una de ellas tuvo lugar en su casa, un domingo que se encontraba solo, encontró un bote de pastillas y se las tomó. Se pasó casi todo el día tirado, hasta que por la noche le dio por recoger el tractor que tenía y se dio un paso alrededor del lago de su casa. Bordeó tan de cerca la orilla que la tierra se hundió y volcó el tractor, que no la aplastó de milagro. Cayó al agua helada y no podía salir. El vecino que había presenciado todo llegó y le sacó del agua, le llevó a su casa y llamó a June. Jun decidió llamar a un conocido, el doctor Nat Whitstone. Este doctor certificó el estado lamentable en el que se encontraba, tanto de extrema delgadez como psicológicamente. Les aconsejó que fueran a un especialista, pero no quisieron. El doctor se hizo cargo y aconsejó a Jun que se mudara a su casa, ya que iba a necesitar mucha ayuda y que iban a ser semanas muy largas. Los primeros días los pasó encerrado en su habitación, casi sin comer. Cuando no podía más, buscaba pastillas por todos los rincones, levantó los suelos, armarios, cajones, lo destrozó todo, pero Jun ya se había encargado de hacer la limpieza. El doctor iba cada día a visitarle, lo hizo durante 30 días. Jun y su familia tuvieron que echar a más de uno de los visitantes habituales que iban a traer provisiones a Johnny. Después de más de un mes de limpieza, todavía debía ir con cautela. No sabía si estaba preparado para el mundo exterior ni para dar un concierto. Le invitaron a un concierto benéfico del Instituto de Hendersonville. Resultó muy extraño subirse al escenario estando sereno, pero la tercera canción se sintió fuerte y seguro de sí mismo. Or maybe California, and get some sand in my shoes. Tienen una fecha prevista para grabar un concierto en directo en la prisión de Folsom. Se tomó muy en serio esta actuación, preparó su repertorio. Además decidió tocar una canción compuesta por uno de los presos. Contó para la ocasión con los Tennessee Three y con Carl Perkins. El día antes prepararon un ensayo que se prolongó hasta la medianoche. Luther y Marshall, que eran conscientes de la limpieza que acababa de superar, estaban viendo en Johnny una tensión desmesurada. Esa noche durmió apenas. Cuando llegaron a la prisión, Marshall se dio cuenta de que había vuelto a recurrir a las pastillas con tan solo mirarle a los ojos. Cuando estaban ya preparados en el escenario, los Tennessee Three con Carl Perkins se pusieron a temblar directamente por la tardanza en salir de Johnny. Cuando apareció dijo: «Hola, soy Johnny Cash». Un rugido de respuesta brotó de los presos. Arrancaron inmediatamente con Folsom Prison Blues. A partir de aquel día, todos los conciertos serían presentados directamente con esa frase: «Hola, soy Johnny Cash». Johnny confesaría posteriormente que aquel día se tomó más anfetas que ningún otro día de su vida. Johnny Cash at Folsom Prison fue un éxito de ventas y elogiado en todos los ámbitos. Hasta la revista Time se sumó a los elogios. En la Rolling Stone directamente realizaron un homenaje completo a toda su carrera. En todas las emisoras se pinchaba y se hablaba del disco. En todo el país se habló de Johnny Cash como un artista que combinaba el carisma y la vitalidad del rock and roll con la disciplina del country, más que cualquier otro artista contemporáneo. fue sobre el escenario de Ontario delante de 5.000 personas. John, ¿quieres casarte conmigo? Sigamos el concierto, John, el público gritaba. ¡Di que sí! Jung, tienes que responderme, todo el mundo está esperando. Está bien, sí quiero, dijo ella. Cantemos otra canción. Aunque ya lo había planeado varias veces y se lo había pedido, se trató más que nada de una representación para decir a todos los seguidores y fans y dar la noticia. Se casaron el 1 de marzo del 68. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong. To protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. Now, now, now, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part. Bueno, esto es lo que ha dado de sí, ¿no? De momento, la mitad del libro está hecha, jefe. Bueno, la siguiente mitad después de Semana Santa. Viene Genarín Sol. Genarín Sol. Bueno. Genarín sigue vivo, ¿eh, Sergio? Pues después de... Espera, no pongas todavía la sintonía, hombre. Pon el Ring on Fire de abajo. Que te ha molado, Deme, te ha molado. Pon el Ring on Fire. A ver qué te gusta esta versión. Es el Ring on Fire de Johnny Cash, no, de los Dragon Force. Dragon Force, ¿verdad? Muy bueno, los Dragon Force tenían un temazo que era de 14 minutos, que lo superó después Maiden hace años. Dragon Force, cañeros. Muy buen temazo, muy buena versión. Bueno, pues Miriam, nada. Heavy Metal Forever, ya sabes. Hasta dentro de dos semanas. Dos semanas, que nos jefe. Traigas el desenlace que final. Que disfrutéis Genarín. Sergio, nos vemos en el Genarín ahí en Fallar. Y nos vemos en la siguiente semana de Berroqueros en Rock Nación Radio. Gracias, amigos. Apiladas que se guarda al caminar. Derrite el acero, ni siquiera puedo mirar. Lleve el aguacero, quema que se quiera acercar. Y yo camino lento entre fuego del infierno, que ya está derritiendo el hielo de mi hangar. Bueno, pues a petición de Dani vamos a poner el Ring on Fire de Dragon Force entero. Fell right in. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Como siempre, esperando que el programa haya sido a vuestro agrado, estéis ahí sintonizando este programa este miércoles, ¿no?, que es santo, y no vamos a hacerlo, pero al que viene sí estaremos. Pues eso, que nos despedimos hasta entonces. Y me parece que aquí el guitarra líder, ¿no tienes algo que decir de tu maestro? Hombre, a ver. Miembros, miembras, de merroqueras, llegó el momento. La semana que viene, Jueves Santo, Genarín vive, 90 aniversario. Y ahora vamos a replicar todos juntos en honor a Genaro. Espero veros en la procesión del jueves. Y siguiendo sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de lujo. ¡Viva Genaro! ¡Viva! Estar más, que no se ha oído.